Hubo dos notas musicales, una grave y una aguda. ¡Qué bella melodía! Notitas musicales, dos notitas del amor, pentagramas de la vida, pero en clave del sol que gira y se traslada en el universo. El norte es el sur y el sur es el norte. El este es el oeste y el sur es el sur. El oriente es el norte, el occidente es el sur. Es lo mismo, notitas del corazón. Pentagrama de los sueños, pentagrama del corazón. Para el planeta Tierra solo existe una clave del sol que gira y se traslada. Galaxia Vía Láctea. El norte es el sur es el norte. El este es el oeste y el sur el occidente. Es lo mismo el norte que el este, porque la notita musical es pentagrama del corazón. Clave de sol, pentagrama del universo. Dos notitas musicales, dos notitas del corazón. Aunque sea blanca, negra, senfusa o corchea, solo es una clave, la clave del sol. Aunque sea el norte es el sur. Aunque sea el oeste, el occidente, el oriente, solo es una notita, es la notita del corazón.